Ay, esta es una plaza maravillosa, es una plaza grande, de pueblo, de compañeros, de encontrarse con el otro, una gran emoción. Mirá, ya de hecho en el camino, cuando íbamos para la capital, le pregunté a mi hija qué sentía, porque estábamos en la intimidad de alguna manera de la cabina del vehículo, y entonces para ver cómo se sinceraba, y se puso a llorar, porque realmente, y ella es adulta, sin embargo, le pregunté qué sentí frente a esto que le está pasando a la compañera Cristina. Y lo primero que fue impresionante, no esperé nunca que de pronto estallara así en un llanto, pero bueno, indudablemente luego pudo hacerlo palabras, ¿no? Le pareció una terrible injusticia, indignación, una situación de total, primero, por sobre todas las cosas, lo que nos debe pasar a todos, lo que sentimos todos ante este estado o este modelo tan violento, de tanto ajuste, de tanto endeudamiento, y que hace que estemos todos como pueblo oprimidos, agobiados, y ese agobio lo sentimos internamente, no es solo en la economía, es un agobio personal, es como si te estuvieran apretando con el techo la cabeza y presionándote, de manera que ir a ver a compañeros, ir a la plaza del pueblo, a la plaza de Mayo, bueno, indudablemente te energiza, te da alegría. Te da esperanzas, pensás que realmente puede ser posible construir una alternativa con gran anclaje también en los territorios, como se planteó el otro día nuestros dirigentes en el Partido Justicialista Nacional, como lo hizo Sergio Massa, para enfrentar en las urnas este modelo que es tan de tanta violencia y de tanto ajuste, y que no tiene salida, indudablemente. Y bueno, y de pronto acudir a acompañar, a estar, ir por ella, ir por Cristina, estar con Cristina, es estar con el pueblo, es estar con un montón de compañeros. Seguramente se filtró un audio en el que yo te estaba haciendo una respuesta y dije, ay, mirá, está el compañero Celi. Sí. Bueno, pues se cortó, era porque queríamos realmente saludarnos, abrazarnos, fue un reencuentro de un montón de militancia y de compañeros de distintas partes de la provincia de Buenos Aires, de distintos sectores políticos, pero de distintas corrientes, indudablemente, pero que todos entendemos que este es el gran peronismo, el que tiene que estar del lado del pueblo, eso es lo que somos, ese es nuestro origen, y es estar, bueno, con juntos, abrazados, ¿sí? Yo pienso que esta prescripción, este ataque judicial, esta proscripción a Cristina, que sufre Cristina y que la condena, realmente de una manera tan injusta, nos provoca como pueblo a resurgir. Eso es lo que nos produce, nos aviva el germen de militantes, de movilizarnos a estar unos con otros y a sensibilizarnos frente a las dolencias de otros, para salir adelante, para pensar en un futuro mejor, ¿no? Indudablemente. ¿Por qué crees que pasa esto? ¿Por qué crees que la Corte Suprema de Justicia toma esta determinación que tomó el otro día? Y bueno, porque es indudablemente es mucha presión desde otros sectores, desde el modelo económico, esto parece un plan cóndor que se repite, ¿no? En la historia nuestra, te parece que la Argentina está, digamos, destinada de alguna manera a repetir la historia, porque Argentina es indudablemente, y el peronismo, como en algún momento dijo el ministro de Inglaterra, Churchill, que dijo que el problema era el peronismo y que no había que dejar avanzar al peronismo, porque estaba hablando desde, justamente siempre tuvieron esa idea de colonizarnos. Y bueno, y de alguna manera vienen por los recursos naturales, vienen por nuestra economía, vienen por nuestras libertades, vienen por nuestros derechos conquistados. Y el peronismo es el que justamente el único obstáculo que encuentra ese modelo de ajuste, de endeudamiento que está llevando este gobierno adelante, como instrumento, sería este el instrumento que utilizan el gobierno actual, para oprimirnos. y para sacarnos los derechos, todo aquello que nos supo dar y que nos y que conquistamos justamente a través de la lucha que llevaron adelante personas como Perón, como Evita, como Cristina, como Néstor, bueno, como muchos jóvenes también, que hoy me encantó ver muchísima multitud de jóvenes, así había también mayores y demás, pero me pareció que es una renovación necesaria, generacional, que debe darse, ¿viste? Así que indudablemente nos quieren oprimidos, sometidos, tristes, bueno, agobiados, pero no, el peronismo resurge porque Cristina ha sido capaz de hacernos movilizar la llama interna y bueno, y poder volver a unirnos, a juntarnos. ¿Qué le depara? ¿Qué imaginás que va a ser el peronismo ahora, una vez que pasó esto con Cristina ya detenida, con esta plaza, con la cantidad de gente y con las elecciones en algo más de un par de meses, pero el cierre de lista en 30 días? ¿Qué te imaginás vos? ¿Cómo sigue todo esto ahora? Y yo espero que esas palabras que tuvo Sergio Massa y que estuvieron de acuerdo en el Partido Justicialista Nacional, los compañeros de distintos sectores que integran el peronismo ahora, que a través de esas palabras él instó a todos a militar para unificar el peronismo en torno a una propuesta única. Hay que priorizar justamente un modelo en donde estén incluidos todos, pero esté incluido el pueblo argentino, no priorizando nombres, no, que no sea lo esencial el individualismo o el nombre de determinadas personas, sino que debemos volver a tener un proyecto nacional y popular. Y las diferencias internas y estas cosas que surgen en torno a el armado de la lista, ¿cómo se resuelven? Y bueno, yo creo que tienen que entender los dirigentes que tienen que tener un diálogo y gestos de grandeza, no de egoísmo, y bueno, y ver que por delante tiene que estar primero la patria, bueno, como sabemos todos, porque es la única manera de salir adelante. ¿Vos fuiste senadora por la tercera sección electoral o no? Cuando sí, fuiste senadora en la provincia de Buenos Aires. Sí, 2003-2007, fue el periodo en el que fui senadora. Sí. En ese marco, y teniendo en cuenta que Cristina no puede ser candidata para la tercera, ¿quién crees vos que debería ser el mejor, quién podría ser el mejor candidato para el peronismo en la tercera sección electoral para las próximas elecciones, en este formato nuevo, diferente que vamos a tener, que es a la provincia separada de la nación? No sé, realmente no estoy en condiciones, sería muy soberbia de mi parte anticipar nombres, yo creo que no, está, por lo menos no está para nada en estos momentos en mi mente pensar a quién el nombre de quién debe estar. Yo pienso que el movimiento, el peronismo y todos, el Partido Justicialista y los sectores que lo integren, tienen que acordar en una lista de unidad, indudablemente, que nos lleve al triunfo, y ya te digo, priorizando siempre sacar al pueblo de este ajuste que nos sofoca y que lo oprime, indudablemente. ¿Se puede ir separado, el peronismo puede ir separado? ¿Vos crees que esta posibilidad existe o deben ir juntos? Yo estoy deseando que se vaya juntos, siempre unidos, siempre hemos levantado la bandera de unidad, pero bueno, y espero que prime esa bandera, la bandera de la unidad, pero bueno, entiendo que eso es una cuestión que hay dirigentes de importantísimos en nuestro distrito y también a nivel provincial y nacional que deberán decidirlo, sabiendo que en esa decisión nos tienen que representar a cada uno de los militantes que estamos en el territorio.